Hoy en nuestro tema del día tenemos una invitada muy especial. Como le anuncié hace unos momentos, su nombre es Adriana Tamayo Ruiz. Adriana Tamayo Ruiz es una joven colombiana. Ella es de Bogotá, ha asistido a su universidad, es una joven como cualquier mujer, pero hace 2 años tuvo un viaje al Medio Oriente, justamente a Egipto, a la ciudad del Cairo, en una práctica social que ella tenía de su universidad. En esta práctica social ella tenía que promover el turismo interno nuevamente en Egipto después de todas las revoluciones que se sostuvieron en este país por la dictadura de Mubarak. A través de ese vivir la experiencia del mundo árabe, comenzó a enamorarse de la cultura árabe, comenzó a sentir ese querer, a sentir de verdad esas ganas por conectarse con el mundo árabe. Así que ella dijo siempre, en lo que hace un tiempo comentábamos, era que lo que más les había gustado de esta cultura era el hecho de que eran personas muy amables, eran personas que les gustaba compartir con los demás. Así que a través de esto, ella comenzó a conocer esta cultura. Ya cuando llegó aquí a Colombia, decidió entonces continuar buscando estas raíces, y en búsqueda de esas raíces entonces se encuentra a los árabes aquí en Colombia y a través de la religión islámica. Entonces es por eso que hoy hemos querido traerla como invitada, como una persona que aquí hoy nos puede enseñar mucho sobre la cultura árabe, sobre su experiencia como una joven colombo-árabe, como una joven que se ha enamorado de la cultura árabe y que sobre todo se ha enamorado de su religión. Entonces, en este momento vamos a saludar a Adriana Tamayo, que está vía telefónica aquí en nuestro programa a través del 851-0110. Salam hablé con Adriana. Walaikum salam, Hanan, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico tenerte el día de hoy aquí en nuestro programa. Bueno, Adriana, antes de comenzar, les hemos ya comentado a todos nuestros oyentes que fue a través de un viaje que tú te enamoraste de la cultura árabe. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa experiencia de vivir en el Medio Oriente, cómo fue la experiencia de vivir en Egipto. Claro, bueno, yo estuve mes y medio, yo estuve del 15 de junio al 31 de julio del año 2011 y estaba haciendo un proyecto social para reactivar el turismo interno pues en Egipto. Realmente la cultura es algo encantador. La forma como las personas te tratan, tú sientes que estás en otro lugar del mundo realmente. Son unas personas muy cálidas, siempre están atentas en ayudarte en todo lo que tú necesites. Bueno, la comida, la música, claro, el ambiente, las culturas, súper interesante. Realmente fue súper... gratificante muy, muy, para muy ti. Gratificante, sí. Fue súper, súper bueno. Y realmente es ver cómo la gente también... a pesar de que sepan que tú eres de otro país, de que tú eres de otra cultura, siempre están dispuestos a mostrarte lo mejor de la cultura árabe, lo mejor de sus tradiciones y pues la unión ahí que siempre los caracteriza, especialmente con sus familias. Entonces ahí fue donde tú en realidad, en ese encuentro personal con las personas, comenzaste a enamorarte de su cultura. Pero entonces, ¿cómo fue que comenzaste a enamorarte de su religión? Bueno, realmente... el trato que ellos tienen hacia las mujeres, bueno, realmente uno se quita muchos mitos que tiene acá en Occidente realmente, y fue ver la importancia y el valor que tenía la mujer frente a la sociedad, frente a las familias, y ver la importancia que Dios cobra en la vida de cada ser humano, ver cómo ellos se dan a sí mismos, dan lo mejor de sí para ayudar a todas las personas que tienen a su alrededor, como si ayudaran a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, y digamos que la entrega que ellos tienen en todo lo que tú ves que ellos dan siempre es algo positivo, y eso realmente se contagia y es algo que uno lo enamora, y bueno, fue lo que a mí más me llenó, y eso fue lo primero que yo llegué a buscar aquí en Colombia cuando regresé. Tú dices, Adriana, que los mitos que de pronto tú llevabas, que Occidente ha creado, ha montado sobre el Medio Oriente, en el momento que llegas a Egipto, se desboronan, cambian. Nos gustaría que los oyentes les compartieras qué tipo de mitos cambian, se transforman cuando tú llegas a Oriente. Claro, bueno, pues muchas veces aquí en Occidente hemos escuchado pues de pronto cómo la mujer es maltratada, la Sí. obligación que tienen las mujeres frente a algunos temas, ¿no? Bueno, pero realmente tú ves que la mujer en Oriente siempre es resaltada, siempre es elogiada, siempre ella misma guarda el pudor hacia sí misma, pero realmente no es porque otros la opriman, sino realmente es por el respeto y el valor que la mujer se da a sí misma. Claro. Y yo pienso que eso es algo que de pronto acá en Occidente hemos perdido un poco, y ver cómo esa importancia, el valor que la mujer se da ella misma, yo pienso que es algo que tenemos que rescatar aquí en Occidente, y realmente es como lo más importante, yo pienso. Sí, es muy cierto, en el Medio Oriente se le da un protagonismo especial a la mujer. Aquí de pronto nosotras mismas nos hemos encargado de desvalorizarnos, de quitarnos ese lugar, pero qué rico que a través de personas como tú, que a través de estos programas, podamos aquí las mujeres de Occidente restituirnos y comenzar, digamos, ese nuevo paso de liderar, ¿no? En la nueva sociedad, en pleno siglo XXI, es la mujer la que tiene que contribuir con ese liderazgo en la sociedad. Exacto. Realmente la mujer yo creo que es de los papeles más importantes que tiene la sociedad, bueno, en el mundo, y especialmente en el mundo árabe. Ella es el pilar de la sociedad, Exacto. sí, realmente, pues, como se sabe, digamos, el paraíso realmente se encuentra al pie de las madres, y es ella quien forma las familias tan unidas, tan fuertes y siempre como tan integrales en todos los aspectos para que sean familias exitosas y sean familias que perduren en el tiempo. Claro. Y eso es algo que si lo pudiéramos traer de pronto a Occidente para tener un poco más de unión de las familias, ese amor que se tienen entre ellos y ese apoyo mutuo, yo pienso que sería muy, muy bueno. Sí, ahí tienes de verdad toda la razón y eso es lo lindo. Bueno, y frente a todo ese enamoramiento que sientes y que se te vive, se te nota a la hora siempre de hablar, nos gustaría que nos contaras un poco cómo se vive el Islam en Colombia. Bueno, el Islam en Colombia, no somos bastantes, pero pues de pronto no nos hemos hecho notar mucho. En Colombia hay muchas mezquitas, especialmente en el norte del país, es donde pues está como la mayor cantidad de personas pues árabes y Claro, musulmanas, ¿no? Barranquilla, Maicao, Santa Exactamente. Marta. Y bueno, pues acá en Bogotá realmente pues hay dos mezquitas importantes, que son la mezquita de la 45, que queda al lado de la Embajada de Palestina, y hay otra mezquita que seguramente muchos habrán visto por el periódico, que es la mezquita que queda en la 80. Al frente de la escuela militar. Exactamente. Y adicional a eso, hay un centro de estudios islámicos para todas las personas que quieran conocer un poco más también del Islam, que se llama el Qurtubi y queda en el barrio Quirinal. Realmente, bueno, en el Islam, aquí en Bogotá, nosotros pues hacemos pues varios estudios. Los sábados generalmente tenemos unas clases donde aprendemos Islam, aprendemos árabe, aprendemos diferentes materias o conocimientos que realmente son muy importantes para los musulmanes, ¿sí? Claro, toda la Y temática básica del Corán, como todas las exactamente, la religiones las recitación del estudian. Corán, árabe, sobre la biografía del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, entre otros temas que también son muy importantes como que debe adquirir un musulmán, ¿sí? Sí, claro. Bueno, hay una fiesta muy importante que celebramos también, que es pues después del Ramadán, que es el Eid. Bueno, las fiestas en las mezquitas o en el centro de estudios islámicos de Al-Qurtubi se celebran siempre con pues una oración Inicial. especial dedicada pues a Allah, y pues se hacen unos banquetes también, se hacen comidas muy muy ¿Qué elaboradas. productos, Adriana, se usan en las fiestas que ustedes celebran en la mezquita? Bueno, como productos, bueno, realmente es la comida tradicional, ¿no? Pues pan árabe, tajine, tabule, falafel, algunos kibes, ¿qué te digo yo? Hacemos Cordero. cuscús, hacemos cordero, diferentes, este tipo de platos, arroz con almendras, con lentejas, bueno, Los típicos los platos. típicos platos, y realmente cada familia o cada persona que puede trae algo de, pues, de su casa generalmente y se comparte con toda la comunidad. ¿Usan los trajes nacionales, las yalabías, las túnicas? Sí, bueno, realmente el hijab o el velo es siempre, pues generalmente siempre se usa como señal de respeto también. Al ingresar a las mezquitas o al ingresar al centro de estudios, usamos pues también ropa que no es muy ajustada al cuerpo, siempre mangas largas o pues pantalones largos o faldas. Y ya cuando es una fiesta muy muy especial, pues algunas hermanas también o mujeres musulmanas también utilizan unas túnicas que se llaman abayas. También vienen en muchos colores, vienen también de pronto con algunos brillantes. A los niños también pues se arreglan, se visten con ropas también elegantes y pues los hombres también. Y Adriana, las mujeres en estas fiestas que ustedes hacen en la mezquita danzan entre ustedes. Tenemos entendido que hay una división entre los hombres y las mujeres. Cuéntanos un poco el tema de la división y si alguna danza, hacen algunas cosas tradicionales entre las mujeres. Bueno, te voy a decir, en la mezquita La 45, la mezquita tiene dos pisos. En el primer piso se ubican los hombres y en el segundo piso las mujeres. Y en el Centro de Estudios de Islámicos del Qurtubi, en el primer piso está dividido en dos partes, a un lado hombres y al otro lado mujeres. Y en el segundo piso, donde vemos las clases, los hombres se sientan en los puestos de adelante y las mujeres atrás, de igual manera como se hace en la oración, ¿sí? Realmente esto es porque pues es más como para tener un poco más de concentración, tanto hombres como mujeres, y como señal de respeto. Exacto. En cuanto a lo que tú dices de la música, bueno, de pronto se hace, no tanto como bailas realmente, sino pues digamos que se comparte y se juega más que todo como con los niños, se trata de hacer actividad. Pues porque es algo que realmente como que es lo que más nos invita como a compartir con los niños, especialmente pues las mujeres, claramente. Claro. Sí, a ya, jugar con ellos en círculo, como cuando sí, uno va a una fiesta con los niños. Por ejemplo, al finalizar el Ramadán, en el Eid, digamos, a los niños, digamos, se les hace una piñata, se entregan obsequios, es más que todo este tipo de cosas. Aquí el baile no es que, o sea, dentro de la mezquita o dentro del Centro de Estudios Islámicos, no es que se practique mucho el baile como el baile, ¿sí? Sino realmente se hacen, son actividades como de interacción y de compartir entre mujeres y pues con los niños. Claro. Bueno, Adriana, desafortunadamente aquí el tiempo es muy cortico, pero de verdad qué rico que podamos compartir contigo. Por eso, antes de terminar nuestro programa del día de hoy, nos encantaría, Adriana, que siempre tenemos como algo muy especial para nuestros invitados, una petición, y es pedirles que nos compartan como esas palabras lindas de la cultura árabe que les ha llegado al corazón y que hoy quieren compartir con todos nuestros oyentes. Bueno, pues de pronto realmente son... Bueno, pues nosotros como musulmanes, siempre que vamos a hacer algo, independientemente a cualquier cosa, nosotros todo lo hacemos en nombre de Dios o en nombre de Allah. Entonces para esto siempre decimos la palabra Bismillah. Bismillah. Bismillah quiere decir en nombre de Dios. No importa qué hagamos, pero siempre antes de hacerlo decimos Bismillah, en nombre Bismillah, de Dios. Y en nombre de Dios. Que es como la forma en cual nosotros encomendamos todas nuestras acciones y nuestras intenciones pues hacia Dios, porque todo lo que hacemos pues es para Él. Exacto. ¿Sí? Otra palabra, por ejemplo, es Alhamdulillah. Alhamdulillah quiere decir alabado sea Dios. Igualmente, siempre estamos, nosotros como musulmanes siempre estamos recordando bueno, el nombre de Dios en todas nuestras acciones. Entonces, cuando estamos contentos, cuando queremos alabar a Dios, siempre decimos Alhamdulillah. Y pues otra palabra también, de pronto se asemeja en algo aquí en Colombia, cuando nosotros hablamos de hacer algo a un futuro, aquí en Colombia nosotros decimos ojalá. Ojalá. En árabe nosotros, en el Islam nosotros decimos Inshallah. Dios Inshallah quiere decir si Dios quiere. Entonces resulta que tenemos hasta esa palabra que es un poco parecida, pero nosotros decimos es Inshallah, si Dios quiere o si Dios lo permite. ya que pues es el único que puede pues permitir lo que vayamos a hacer a un futuro, y es quien pues decide. Ya, entonces todos nuestros oyentes dicen algo como ojalá mañana, así como cuando nosotros dijimos Dios quiera que mañana no llueva. Exacto. Entonces ojalá mañana no llueva, inshallah, o sea que Dios nos quiera. Exacto. Si Dios quiere, mañana no llueve. O como decimos a veces acá en español, si Dios quiere, mañana no llueve. O yo te puedo decir a ti, mañana nos vemos, si Dios quiere. Sí, lo mismo, mañana nos vemos, inshallah. Sí. Bueno, Adriana, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu amor a la cultura árabe, tu amor hacia el Islam, compartirnos un poco cómo es en Bogotá, sobre todo para muchos oyentes que tienen esa curiosidad de cómo es que se comparten en las mezquitas, sobre el tema de las fiestas, de las tradiciones. Esperamos en realidad tenerte en otra oportunidad aquí en nuestro programa, continuando enseñándonos sobre la cultura árabe y sobre tu experiencia como una mujer colombiana, pero también con ese amor grande hacia la cultura árabe.